¿Y Chino? ¿Cómo se siente? ¡Epa! Descubrí mi niñez que no había secretos, que la vida es mejor con amor. Si uno brinda cariño, siempre da lo mejor. No hay mayor alegría cuando vives por dos. Luego la adolescencia te lleva a pensar que tristeza es dolor y el olvido rencor. Y tenemos la dicha de querernos tú y yo, que mañana solo Dios lo sabrá. Abrázame fuerte y quédate amor, con todas tus ansias solo tú y yo. Olvida el pasado que quiero vivir por siempre a tu lado teniendo tu amor. Abrázame fuerte y quédate amor, con todas tus ansias solo soy yo. Olvida el pasado que quiero vivir por siempre a tu lado teniendo tu amor. Descubrí mi niñez que no había secretos, que la vida es mejor con amor. Si uno brinda cariño siempre da lo mejor. No hay mayor alegría cuando vives por dos. Luego la adolescencia te lleva a pensar que tristeza es dolor y el olvido rencor. Y tenemos la dicha de querernos tú y yo, y el mañana solo Dios lo sabrá. Abrázame fuerte y quédate amor, con todas tus ansias solo tú y yo. Olvida el pasado que quiero vivir por siempre a tu lado teniendo tu amor. Abrázame fuerte y quédate amor, con todas tus ansias solo tú y yo. Olvida el pasado que quiero vivir por siempre a tu lado teniendo tu amor.